Bienvenidos al podcast de Star Wars Alicante en colaboración con Alicomic. Con Alipod, perdón. Alipod. Ya la hemos colado. Somos presentando el dirigido del Chamarco. ¿De dónde eres? Buenas, yo soy Marco de Osera Radio, de canal Osera. Dale. Yo soy Antonio Barnett del despacho del Dr. Beckman. Y bueno, yo soy Kiko, también de la Fosa del Rancor. Yo soy José, mi soy alcohólico. Hola, aquí. José. Hola. Paco Villa. Gracias. Maestro Madre. Yo también a ti. Chicos, ¿vosotros os habéis duchado? Lo digo porque hay gente que ha dejado 3 filas libres y se ha ido lejos. Sí. Pero esos son los familiares, lo hacen siempre. Sí, es que yo le he dado cariño a más de alguno de ahí en la comida. No se han ido. No seáis tímidos, venid para acá. Claro, si lo bonito es que ahora participemos. Claro, esto no es reunión de fans, ¿no? Es que ¿queréis subir vosotros aquí? Sí, sí, pues el que quiera es un micro que lo diga, ¿eh? Sí. Y solo se va a grabar. Y luego subir y distribuir por todo internet y estar ahí para siempre. Claro. O sea, sin presión ninguna. ¿Pero esto no es una terapia de podcasters anónimos? Sí. Bueno, lo primero que debíamos decir es que muchas gracias por estar aquí, haber estado el día con nosotros y habernos aguantado todo nuestro rollo. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí y creo que lo estábamos comentando Marco, ¿no? Que ha sido un éxito. El haber pasado este día con vosotros, que lo vamos a terminar un poco en un poquito. Lo que queríamos es un coloquio, pero lo iniciamos nosotros, pero que vengáis y participéis, ¿no? Y hay un micro ahí, no está de adorno, ¿eh? No está de adorno. Sí, es para venir ahí y hablar y decirnos, pues las precuelas son maravillosas, pues bien, fantástico. Lucas es un genio y un visionario. Iniciamos ya el debate. Oye, adelante. De verdad, que no. Eso es lo moremos. Divertido claro, de Star Wars. No tiene nada que preguntar, entonces. Atrévete a decirlo, ahí el. Sube y dilo al micro, sube y dilo al micro. Ahí está Darth Vader, pero viene de incógnito. ¿Alguien ha visto a mi novia? Se ha ido con un Darth Vader más alto y más guapo. Vamos al lío, ¿no? Esto es la jornada de Star Wars Alicante, ¿no? El motivo de esta celebración, de este evento, es el estreno del próximo episodio de Star Wars. El Despertar de la Fuerza, dirigido por J.J. Abrams. Y bueno, según a tenor de los trailers, a tenor de lo que estamos viendo, los rumores, todo eso, pues en fin, parece que se está volviendo un poquito al espíritu de la trilogía original que se había perdido un poco con el tema de las precuelas, ¿no? Josemi. Sí, bueno, no solamente ese espíritu, sino esas ganas que tenemos de volver a lo que lo hemos hablado mil veces nosotros en el podcast, creo que alguno de aquí lo escucháis, pero bueno, de recuperar esa épica, ¿no?, que tenían esas películas, que quizá pensábamos que se había perdido, a pesar de que nos han quitado un poco el universo expandido, aunque bueno, solo en la comida hemos tenido una larga discusión de eso, pero bueno, yo creo, y es mi opinión personal, en que lo que hemos leído del universo expandido no cae en saco roto, que siempre van a ir a tomar alguna referencia, al menos en mi opinión personal, y no lo borran, ¿eh? O sea, solamente dicen que no entra en continuidad, pero no lo borran. Tú puedes seguir leyendo los libros. Sí, de hecho siguen sacando cómics con el libro de leyendas. Ahí. Mientras sigan vendiendo. Bajo el sello de leyendas. Sí, pero es como una especie de what if. Entonces, claro, no, sí, está ahí, sí. Pero no. Pues pero eso, no está. Marco, lo que íbamos comentando un poco, que las ganas de volver a la épica, ¿no? Esas películas que nos enamoraron a nosotros. Quizá, no sé, ya con toda la oferta que hay, creo que somos un público realidad, fácil. Yo creo que también es las ganas de volver a sentir lo que sentimos con 7, 10, 12, 8, cuando vimos las primeras películas. Y eso, hay muchos fans que cuando ven las películas quieren sentir lo mismo, pero no se dan cuenta que no puede ser. No puedes acercarte, pero lo mismo no va a ser. Antonio, ¿tú opinas igual? Pienso que Star Wars es una marca que vende ilusión. Ilusión en los años 80, en los años 90, en los años 2000. Una ilusión que la creíamos perdida, pero que tras ver el tráiler nuevo hemos visto que mayores y pequeños hemos vuelto a tener esa ilusión, esas ganas, y aunque nos decepcione como el episodio 1, La amenaza fantasma, que bueno, siempre comentamos en internet después de ver el tráiler, las reacciones eran muy parecidas cuando vimos el tráiler de La amenaza fantasma. Sí, totalmente. Eran análogas a las que estamos sintiendo ahora. Entonces, claro, cuidado con el hype, que ya nos la colaron una vez. Bueno, vamos. Pero bueno, simplemente por la ilusión de volver a sentir lo que sentíamos cuando éramos pequeños, independiente de que la película sea mejor o peor, solo por la ilusión yo creo que ya merece la pena que hagan más películas de Star Wars. Pues yo me conformaría con sentirme en el cine como me sentí con el episodio 1. Ostras, porque yo me lo pasé muy bien. No, es que ahora puedo entender todos los fallos y todo, pero yo me lo pasé muy bien. Fue un gran evento. Y a fin de cuentas, de lo que se trata cuando uno va al cine es pasárselo bien. Bueno, dicen que la felicidad es ese momento antes de que llegue ese algo que estás esperando. Yo creo que estamos más en ese punto que en el siguiente. Kiko, ¿tú qué dices? No, en el fondo, aunque el episodio 1 para muchos fue una decepción, en el fondo estamos aquí ahora gracias al episodio 1. Está claro. Si no hubiera un episodio 1 y luego 2 y 3, no hubiéramos estado, no seguiríamos aquí. Sí, yo le voy a lo mejor estaríamos todavía en el garaje de Villa jugando al rol, pero pues, no estaríamos aquí. De 7 de la tarde a 7 de la mañana, no lo volveré a hacer. No estaríamos aquí ahora, ¿no? Bueno, le voy a hacer una bandeja a mi amigo Paco Villa, como en el baloncesto. Lo que nosotros queremos recuperar, yo creo que eran nuestros personajes favoritos. Y nuestros personajes favoritos eran Luke Skywalker, Darth Vader, aunque bueno, en esta no va a aparecer, se supone. Bueno, Han Solo, Chewbacca. Han Solo, Chewbacca, el Halcón, ¿no? Esos personajes, pero no ya los personajes, la química que tienen esos personajes, que no la vimos en las precuelas con Obi-Wan y Anakin y Padme y Mace Windu, quizás un poquito con Qui-Gon Jinn, que es el personaje así a nivel general un poquito más aceptado en las precuelas. Bueno, pero con Jar Jar sí, ya lo has visto. Jar Jar Binks, desde luego, marcó. ¡Misa Jar Jar Binks! Quizás Liam Neeson era el único actor con más tablas, quizás. Con más tablas como para enfrentarse a ser un croma gay. Algo que nunca entenderé es cómo George Lucas, teniendo a huevo con los actores y cómo acabó el Retorno del Jedi, cómo no se atrevió a hacer la continuación tal, o sea, de manera natural, y cómo se va hacia atrás en el tiempo con actores nuevos, personajes nuevos, y no ha sabido lo que estáis diciendo. La química entre los personajes, no te importa lo que les pase, algunos hasta te caen mal, como, no sé si a vosotros el niño pollo pera, Anakin de niño. Está pendiente de un juicio. Entonces, claro. Hace poco hizo una carrera de vainas. Dices, no, es que cuando se le pase la edad del pavo, irá mejor. No, es que va peor. Luego es Anakin de adolescente, hostiable. Perdón, hay niños. Sí, bueno. Y dices, es que este no es el Darth Vader. O sea, esto es indigno. Un niñato que se vuelve al lado oscuro porque una chica le dice que no, o porque quiere conquistar a una chica, es que eso no es el Darth Vader. ¿Qué hay más friki que eso, tío? Punto. Maestro, ¿qué son los midiclorianos? Bueno, exactamente. Los midiclorianos. El si no está roto, no lo arregles. Que esa manía que tuvo George Lucas de intentar darle explicación científica a la fuerza. Darle la magia a la fuerza, sí, eso fue mi criticado por él. Y yo creo que fue el error que él más se dio cuenta, porque no vuelven a aparecer en... En el episodio 3, sí. En el episodio 3 los mencionan de pasada. Pero de pasada, muy de pasada. Sí, igual que no sale Jar Jar Binks, igual que ahí en el episodio 3 quiere corregir rápidamente todo. Jar Jar Binks lo hace el idiota supremo, sí, en el episodio 3. Sí. En el episodio 3 lo que hace es estropear otras. Eso, sí. Arregla, no, deja de cargarla y se carga otras, pero bueno. Si no os gusta el episodio 3, os recomiendo el último programa de La Fosa del Rancor, donde empiezan diciendo que van a hablar bien de él. Joder, y acaban hablando muy bien de él. No nos expresamos bien, es que dijimos, vamos a defenderla, no, vamos a justificarla. Esa era la frase, vamos a ponerle la camiseta del episodio 3. Eso lo dije yo. Y la que más. Fueron 4 horas antes de terminar. Con la tontería final nos cascamos. ¿Cuánto fue al final? ¿3 horas? Sí, bueno, para grabarlo. 3 horas y media lo que está puesto en el podcast. Entonces, ¿pensáis que JJ Abrams ha hecho los deberes y que todos los fallos que se cometió en la trilogía nueva no los va a volver a cometer, o cometerá otros nuevos? Cometerá nuevos. Pero si nos va a dar lo que queremos ver. Los ha cometido con Star Trek. Sí que te va a dar. Yo veo el tráiler y yo cuando vi el tráiler del episodio 1 vi un tanque. Tenemos el primer... Arturo, al micro. Tenemos un micro de sala. Bueno, yo quería decir que comparto la mayoría de las cosas con vosotros, porque si no me hostiáis. Uy, perdón, hay niños. Que somos más. Bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Son los perfiles psicológicos del público según la época. A nosotros eso, nos eso pilló... No habla muy bien del público, ¿eh? Ya, no habla muy bien del público, pero sí habla del producto, ¿vale? Estamos hablando de la reacción que tuvimos nosotros desde nuestra perspectiva juvenil, desde nuestro entorno social, ¿no? Y cómo nos encontramos a un niño que es un granjero que vive a tomar por culo en un planeta desierto y tal, ¿no? Bueno, ese es el retrato del campesino americano. Esa obra quería llegar a un tipo de público y nos llegó. Nos ha dejado fatal a todos, ¿vale? Pero es que la nueva trilogía, el episodio 1, 2 y 3, estaba hecho para otro tipo de chico, Ya no era el chico inocente que tenía muy clara la diferencia entre el bien y el mal, no. Es que ahora era el niñato de la época del siglo XXI. Y a ese niñato, si le llegó, es la generación que nos ha relevado. Tenemos que entender que las películas de Star Wars no están hechas para nosotros. Están hechas para el público antiguo, para el público presente, y se supone que Abrams va a hacer la película para el público futuro. De hecho, lo interesante va a ser qué piensa Abrams que le va a gustar a la gente del futuro. ¿Vale? Porque yo tengo un miedo inconsciente a que esto sea una película de acción sin argumento. Que estamos hablando de gente que se va al cine y se enchufa al WhatsApp y se enrolla con la novia y viaja por internet y ve la película. Y luego sales de la película y dices, ¿de qué iba la película? Dice, no, será un rollo. Dice, pero si no la has visto. ¿Vale? Eso es lo que me preocupa a mí del episodio 7. Que sea un continuo flash de emociones para gente hiperactiva con problemas de insatisfacción crónica. Lo has dejado bien. Interesante, más 4. No creo que sea Transformer 4, ¿eh? Tampoco te... Yo, a colación de esto, quería hacer un apunte. Yo creo que yo no tengo tanta capacidad de raciocinio. Yo creo que es más sencillo. Yo creo que tuvo una chispa en el 77 George Lucas. Le salió bien una película. No volvió a dirigir en 30 y pico años, o en 20 y tantos años, y no volvió a dirigir ya, nunca. Y en contrapunto, J.J. Abrams es un pedazo de director. Y punto. ¿Qué ha hecho? Que hizo en el 2004, que después de ver Star Trek, la nueva de Star de 2000 y pico, me chupara 40 capítulos o 60 capítulos de algo que no había visto en mi vida. Mira, creo si que gente, eso lo hemos comentado muchas veces, y gente que nos gusta Star Wars ha conseguido que veamos Star Trek, ya es un mérito apoteósico, por lo menos para los que no somos Trekkies. Sí, pero lo que pasa es que los Trekkies sí, no opinan lo mismo. A los Trekkies no les gusta, bueno. Sí, ellos dicen que... Porque que sí, está Starwarizada, no. Porque se ha Starwarizado. De todas maneras, se ha perdido el, Abrams la crítica. También ha sido siempre, desde que se dedicaba a la serie, es un tío que ha sabido leer al público en general. Y, sí. Y llegar no solo al público más simple, sino hacer siempre... De hecho, la mayoría de sus películas son siempre salvables. J.J. Abrams es que también viene de la televisión. Sí, ¿vale? Por eso. Entonces por eso. Ahí él tenía una de sus primeras, aparte de Perdidos, antes de Perdidos hizo Alias, una serie que bueno, lo que estaba comentando. Para el gran público, una para serie el gran facilona, público y con un y con personaje femenino fuerte. Fuerte. Y antes que Alias hizo Felicity. Que también supo entender en lo que es el público exacto, adolescente. Exacto. Entonces, es un director que ha tocado todos los temas y los ha tratado de manera más o menos honesta, seria y al menos respetable. Tema adolescente, tema adulto, el tema de Sidney Bristow, Alias, el tema del espionaje. Bueno, Misión Imposible 3 es una pasada y es un capítulo de Alias. O sea, cómo está rodada la acción. Es un tío que sabe, al igual que Joss Whedon, es de una generación muy audiovisual y ha sabido conectar varios lenguajes como el visual, el no sé, diría el cómic, videojuegos. Un director multimedia ha demostrado en la de Star Trek que puede dirigir películas de gran presupuesto. Super 8 es un enorme homenaje al cine de Spielberg, la generación de los Goonies y tal. Y ahora con Star Wars pues es la demostración de que ha sido hijo de esa época, ha sido hijo de la generación George Lucas, que ha crecido con Star Wars y es una manera de devolver todo eso que él ha crecido y ha asimilado, devolverlo a la generación que viene detrás de él. Yo creo que la responsabilidad es grande y que, como hemos visto en Star Trek, lo va a hacer bien. Como falla no se recupera, ¿eh? Bueno, de hecho, el episodio 8 ya está confirmado que no lo va a dirigir J.J. Abrams, va a ser este Rian Johnson, que fue el director de Looper, la película esta de Hayden Christensen, ¿no? Que salía La de Bruce Willis. Esta es la de Robin. Y también dirigió algún episodio de Breaking Bad. Bueno, yo le quería decir algo a Arturo, referente al tema de George Lucas y lo que has dicho en el año... Si tú te vuelves al año 97, 98, y George Lucas, tú has dicho que dirigió una película, bueno, que hizo una película bien y luego ya no volvió a dirigir y tal. En ese momento George Lucas era un dios del cine y no había quien le hiciera sombra. George Lucas buscó quién, a ver, se atrevía. O sea, tú imagínate, venga, a ver, que alguien, acuérdate de toda la gente que se... Pero dime un director del año 97 que pudiese rodar Star Wars. Bueno, ahí también le metió un poquito de... Sí, James Cameron, no, sí, porque... sí, pero se negó. Ahí le di, porque, pero existe la anécdota, no, o sea, creo que es oficial. Creo que sus sí, que condiciones puso. Que Spielberg le pidió dirigir una de Star Wars y George Lucas le dijo que por aquí. Claro, es que no se quería hacer sombra. ¿Quería claro, alguien? O sea, es que, y las palabras de Lucas fueron, es que él ya tiene Jurassic Park, ya tiene Indiana Jones, ya tiene, y yo solo tengo Star Wars, entonces pues hoy estamos. Él hubiera querido otro Irving Kessner, si la, si sí. O otro Oren Kasdan. Howard el Pato y Willow no contaban, ¿no? No. Pues no, no contaban. Y entonces, yo creo que no se encontró en el año 97. Entonces él se vio fuerte. Pues decir George Lucas ahora es una cosa, pero decirlo en el 97 no lo hago tan yo rápido. Creo, yo creo que era un dios del cine. Simplemente fue un problema de ego, o sea, de, sí, tenía sí, que sí, demostrarse total. A sí mismo que pero podía dirigir. Te lo demuestro, vosotros tenéis el, algunos sois coleccionistas. El documental del Laserdisc es el que viene en la trilogía de la edición especial de la Caja Azul, ese sí, que está sí. Allí. Sí, ahí tenéis una entrevista que da George Lucas de las, en el que habla del episodio 1. ¿Quién dice que va a dirigir el próximo episodio? Él. A dirigir, a escribir, a escribir. Sí, pero que buscaba, él dice, no me ha quedado más remedio, él deja, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé si se autocongratula o es que de verdad no encontró esa persona. Y de hecho. Que no fuera Steven Spielberg, que no fuese James Cameron, que no son, fueran tíos. Hostia, es que George Lucas estaba con James Cameron súper picado por el tema de Titanic, ¿no? Es que le había arrebatado el récord y tal y no sé qué leches. Claro, es que son problemas de egos, como ha dicho Antonio. Sí, justo, aparte. Y en la meca del cine. Pero... mucho, o sea, y mucho más. Ahora me estoy acordando que James Cameron tenía la Digital Domain, que era la competencia directa de la Industrial Light and Magic. Claro. Con lo cual sí que es cierto que eran un poco los reyes del mambo de la época, de las películas de efectos especiales. Y... pero bueno, hubiera sido divertido ver una Star Wars by James Cameron, que bueno... Y de hecho, ahora... en recientes peor sería un Terminator y cosas así. De hecho, en recientes declaraciones, Lucas ha dicho que... antes de proponerse la venta de Star Wars, o sea, de Star Wars, de la Lucasfilm a Disney, él tenía en mente hacer el episodio 7 él y dejarle el episodio 8 y 9 a otros directores que... pero eso es lo mismo que dijo... Es lo mismo que dijo en 1998 cuando hacía la promoción del sí, rodaje lo que del pasa episodio es que 1. El episodio 1 le pegaron tantos palos que yo creo que se quedó con el prurito de decir, pues ahora voy a hacer yo el 2 y voy a hacer el 3 porque me da la gana, porque para eso es mi juguete. Que a lo mejor si la cosa hubiera salido bien, no le hubieran dado tantos palos, pues sí que hubiera delegado, de maneras, como hizo en la trilogía original. No reconozco el episodio 2 como una mala película de Star Wars, los primeros 50 minutos de película. Hubo un repunte de... De tal sí, manera, le llovieron, o sea, muchos palos... Creo que en esta sala, en esta mesa, soy uno de los mayores defensores de la trilogía precuela. Pero palos le dieron... A las tres. Al episodio 3, menos... por aquello de que, en fin... No lo entiendo. No, bueno, el episodio 3 sí que es cierto que es más oscuro, es menos infantil, conecta con las películas antiguas. Entonces es como que la disculpa es un poco más. Sí, es como que ya se va pareciendo a lo que tal... Pero como ese es un error habitual. Oscuro igual bueno, no. No, o sea, bueno, y así, oscuro, y así oscuro, tenemos todo lo que tenemos en... no, pero oscuro, en oscuro en tanto en cuanto... Por fin Anakin se convierte en Darth Vader, ves el origen de... O sea, cómo queda la República y cómo se alza el Imperio. O sea, estás viendo... elementos que ya reconoces de otras películas, entonces es como que te están poniendo antecedentes de lo que luego ya recuerdas, con lo cual conforme se va acercando a ese momento que tú recuerdas lo vas apreciando más, porque el rollo de la República con Amidala, pues es un, y los senadores, la trama de los senadores y la comunidad de comercio, es un rollo macabeo. Sí, pero creo recordar, aquí hay una persona cinéfila metida en... No estaba en aquella época muy de moda el rollo politiqueo y tal, y claro, George Lucas quiso, pues venga, voy a innovar. De hecho, la parodia de los Simpsons, ¿no? No sé si la habéis visto en la precuela, que está empiezan ahí con el rollo político y salen todos del cine diciendo, no, nos hemos tragado dos o tres horas de política, de senadores. O sea, la película muchos decían que le faltaba acción incluso. De todas maneras, sí, le llovieron muchos palos, pero en el fondo. Excepto Titanic, ahí está el episodio 1, de las más taquilleras. Es que de eso su te momento, quiero decir, vuelve. Ya, lo pasa los que muñequitos se vendieron Matrix. A. El problema de esa película, de ese año, fue Matrix. Vamos, no sé, yo creo que la vendieron y la amortizaron, lo que es. Vamos, le salió rentable, ¿eh? No se puede decir que a efectos de rentabilidad se llevó le saliera más a George Lucas. Se llevó el Oscar de. Sí, el episodio no se llevó ningún Oscar. No, por eso lo llevó Matrix. ¿El de vestuario? Se nominó. Las nominaron. Las películas llegaron a tener nominaciones, pero no se llevó ninguna. Vaya tela. No, de todas maneras, con la Academia de Hollywood, George Lucas ya había tenido muchos problemas. Y en Hollywood a George Lucas lo miraban un poco como. Ten en cuenta que. Un poco como un descartado. Que ningún director prácticamente vota a Lucas en ninguna votación porque no pertenece al sindicato. Y eso, claro. eso es muy gordo en Estados Unidos a nivel de poder. Sí, bueno, con la primera ya sabéis que tuvo los problemas por no poner los créditos. Al principio, ¿no? Lo quería poner al final, empezar la película con las letras. Y ya solo por eso y por su negativa, ¿no? A más cosas. Ya lo sentenciaron. Él desde el principio quería hacer una cosa alternativa a Hollywood. Él no quería hacer. Con su amigo Francisco Ford Coppola lo tuvo siempre desde el primer claro muy. Dime, Arturo. Sí. Iba a decir que tradicionalmente Hollywood, a todas las películas de efectos especiales, que yo tenga constancia, nunca les da un Oscar por director, mejor actor, guión o algo que. Que tenga que ser interpretado. O sea, si tú quieres ganar un Oscar en Hollywood, tienes que hacer una película de homosexuales, de gente con una enfermedad venérea mortal, un drama universal. Creo que te estás confundiendo con los Goya. Sacar Hobbits en la película cuenta. En la película, pero quiero decir al mejor guión, mejor actor y tal, tiene que ser una película basada en hechos reales. ¿Vale? O sea, no, luego, o de guerra. O por ejemplo, o de una de un gordo que adelgaza 50 kilos, ¿no? Como el Christian Bale para el maquinista, o cosas de esas, porque es que si no, no ganas. Entonces, el problema de Lucas con la industria es que él está empeñado en hacer ciencia ficción. El americano de a pie, pues la ciencia ficción no la entiende y el mensaje tampoco, ¿vale? Y me atrevería a decir que hay muchísima gente que tampoco la entiende, pero cuando estamos hablando de George Lucas como director, estamos olvidando su faceta de creador. No, yo estoy con vosotros en que para mí George Lucas es un pésimo director de montaje, de ritmo, de tempo. Es tremendo. Y muy pero mal el tío es que es un creador del 15. Eso entonces, sí. Como es un creador del 15, el tío coge a Joseph Campbell, se lo lee, se lo pasa al cine y te hace un western con la política del Imperio Romano, espada de luz, se lo lleva al espacio, ¿sabes? Y no quieres que tenga éxito, pero vamos a ver. R2-D2, ¿vale? Y C3PO, el Quijote y Sancho Panza. ¿Tuvieron éxito el Quijote y Sancho Panza? Sí. ¿No lo iban a tener en el espacio? Pues también. El tío copia y copia muy bien, y es un gran creador. Y a la hora de dar mensajes, pues te puede dar mensajes a ti de tu época que entiendas, y en la trilogía del 1, del 2 y el 3, a gente de esa época que entiendas. El problema de George Lucas es que es mal director y un buen creador. Y cuando busca a alguien que haga la siguiente secuela, no lo encuentra porque no encuentra creadores. Fíjate que el segundo director que elige, que es Irving Kessner, era su profesor. Era su profesor de cine. Y el tío casi se muere haciendo el Imperio Contraataca. ¿Vale? Con lo cual, la película tomó muy mala fama entre los directores porque era muy difícil dirigir una película de Star Wars. Y cuando él, en el episodio 1, 2 y 3, dice, oye, ¿quiere dirigirle a alguien? Que ahora la gente dice, los cojones, tú casi te mueres de ansiedad, tu profesor casi se muere, al Mark Wahl lo tuviste de pringao, y ahora quieres que yo te haga a ti el... No, no, hasta que tú no sueltes el carro, no se va a poner a dirigir la película a nadie. Pero no era un problema de George Lucas, era un problema de que la película tiene muy mala fama, que la gente se moría dirigiendo esa película. Hombre, yo sé que... De repente llega la era digital, perdón. Sí. Llega la era digital y George Lucas dice, hostia, si es que todo lo que no sepa lo arreglo con un ordenador. Y el tío dice, hostia, me voy a hacer la 1, la 2 y la 3. ¿Vale? Y como decía él, alimento mi ego, intento ganarme un puesto de director. Tío, no te vas a ganar un puesto de director en tu vida porque eso se nace. Tú eres un creador. Y lo que tienes que hacer es hacer lo que ha hecho ahora, soltar el carro y a ver si Abrams nos redime. Pero yo, de Abrams, tengo que decir una cosa. Me parece un grandísimo director, pero como creador... Pues es que está creado. No lo veo. Es que eso ya está hecho. Como creador, no lo veo por lo siguiente. Verás, la cultura de la época de cuando Abrams era joven, era una cultura del consumo rápido, de todo tipo de emociones, de cosas de ciencia ficción, de fantasía y tal. Pero no poseía la formación clásica de Lucas. Abrams no ha leído a Campbell. Pero lo que es peor es que no ha leído a Sanderson. Entonces, por eso creo que Abrams es un gran director con mucha técnica, pero no sé si es tan buen creador como Lucas. De todas maneras, yo creo que estas películas, un poco como las de Marvel, tienen, son muy de productor. Sobre todo ahora que están en Disney. No son tanto de director y no le van a dejar. Y yo creo que quizá por eso Abrams ha tenido problemas. No se ha planteado en seguir, porque estas películas, y especialmente Disney, visto el éxito que ha tenido con Marvel, que Marvel, da igual el director que pongas, todas las películas tienen el mismo tono. O sea, buscan una franquicia, son dentro de un una producto, claro. Y dice, bueno, necesitamos un director que nos haga una película de Los Vengadores un poquito más oscura. Vale, vamos a coger este director, pero además le vamos a poner correa y bozal. Entonces va a dirigir como nosotros creamos. Y me imagino que, visto el éxito de Marvel, van a hacer lo mismo con Star Wars. Sí. Por allí. Es para que se grabe. Esto luego se sube a internet y se queda para toda la vida. Es que así no podrás decir que no podrás decir que no has venido. Perfecto. Bueno, soy José Luis y bueno, gracias por todo este evento que estáis organizando. Gracias a ti. Con referencia a lo que estaba comentando Darth Vader, pues. Arturo. Bueno, yo he leído, no sé vosotros si sabréis, el aspecto de que George Lucas tiene el contrato dentro de la película de lo que es el aspecto creativo. Tiene algo con referencia, o sea, dentro del... Él es el que da el visto bueno, de alguna forma, al aspecto creativo, que es lo que estaba comentando él, que él es un crack en el aspecto creativo, ¿no? Y eso es lo que yo he leído. Yo, de lo que respecto es la... a los vistos buenos de George Lucas, se supone que George Lucas lleva dando el visto bueno a todo lo que ha salido Star Wars hasta que llegó el episodio 3. Pero creo que eso no significa que haya hecho nada, ¿eh? Claro. Dentro, lo fuerte de él es la producción. Es la producción, es productor más que director, y lo que decíais, ¿no? El problema de que a veces una saga de esta categoría, incluso creo que la anterior saga, Irving Kessner, el que hizo la segunda y todo el profesor y todo eso, cuando le planteó el ataque de los clones y le dijo, ni de coña, vamos. Y luego también en la primera saga también se lo planteó al director de... El de este que hizo la película de ciencia ficción también muy famosa de... ¿El 2001 a Kubrick? No. ¿Al David Lynch? ¿Te refieres a David Lynch? Con el David Lynch. Hubo ahí unas historias con él y todo. Sí, David Lynch dijo que no. Exacto. Bueno, yo sé que al director de Retorno al Jedi le firmó el Retorno al Jedi porque luego hizo la película con Barbara Streisand. O sea, luego le dio la película George Lucas para luego producirle con Lucas. O sea, igual que hizo con Akira Kurosawa. Sí. Akira Kurosawa lo copió. Como dice este hombre, lo copió de arriba abajo, la fortaleza escondida. Cogió a su maestro perdido, a la princesa robada, y eso lo adaptó. Y Akira Kurosawa, y él era muy fan de Akira Kurosawa, pero tú imagínate que yo copio tu trabajo, y yo te digo, mira, soy tu fan número uno, y llego y te copio. Y claro, tuvo que venir y le hizo, ¿cómo se llama? Ran. Le tuvo que producir Ran. Claro, es que tiene... George Lucas, es lo que ha dicho Arturo, ahora que estoy... Le produjo la anterior. Le produjo la anterior. O sea, porque Kurosawa se había quedado sin dinero y entonces es su maestro. Para él considera... Incluso le dio el Oscar, Spielberg, ¿no? Y bueno, pero sí que me interesaría un poquito a ver qué podéis ampliar sobre el aspecto mitológico, ¿no? Porque yo creo que la fuerza de la saga tiene que ver con los aspectos mitológicos que están... porque él decía que el aspecto mitológico es... lo que nos falta hoy en día, como tenían en las antiguas culturas, las civilizaciones antiguas, tenían aspectos que hablaban del inconsciente, hablaban de la parte, digamos, simbólica, de lo que es la evolución del ser humano, lo que es el héroe y todos esos aspectos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es el motor realmente de la saga, ¿no? El camino del héroe. Del héroe. Sí. Eso es, vamos, Campbell lo ha dicho Arturo perfectamente. Es la piedra angular de todas las buenas historias. Yo me he leído el de Josh Campbell, el de el héroe de las mil máscaras, y digo, ¿cómo este hombre ha hecho en cine, en lo que es en el aspecto visual, porque es impresionante cómo traspola todo ese aspecto creativo al cine en pantalla y luego con las palabras en plan zen en todo lo que es las enseñanzas que están diciendo. Yo creo que eso es, digamos, la clave de la fuerza de la saga, ¿no? De todos formas, los aspectos, digamos, son, como dices, el marco, ¿no? Porque ¿no? él se dio cuenta mientras escribía estaba desarrollando el guión. Él no había empezado a leer el libro de Joseph Campbell, pero cuando cayó en sus manos se dio cuenta de, oye, esto que estoy haciendo va por estos tiros. Entonces, ahí en ese momento dijo, bueno, pues voy a tratar de exactamente, de ceñirme todavía más a esto y contarlo como dice Arturo, de otra, en fin, de otra, es lo mismo, pero contándolo de otra forma. Por lo que yo sé de George Lucas, él quería hacer mucho tipo de cine. Y pasa que se quedó enganchado con Star Wars porque, claro, vio la amplitud que tiene para contar muchas historias dentro de la historia. Pues tiene muchísimos aspectos y eso es lo que tiene la creatividad de la ciencia ficción, a poder hablar de muchísimos aspectos, ¿no? Y yo creo que es un genio a la hora de poder plasmar en cine eso, ¿no? De todas formas, no es el único que lo ha hecho, ¿eh? O sea, lo ha hecho, por ejemplo, lo hizo Peter Jackson adaptando El Señor de los Anillos, que El Señor de los Anillos también era... Sí, pero la diferencia es que Peter Jackson coge, porque hubo ahí una película anterior, coge una novela, Jack escrita. Él escribe algo nuevo, totalmente nuevo. Entonces, el aspecto creativo, lo que comentaba Arturo, es el fuerte, la producción y el aspecto creativo es lo fuerte. Y luego decías, ¿no?, la hora de dirigir ese aspecto, ¿no? Pero yo creo que ese aspecto de buscar en los personajes el desarrollo de por qué uno se hace mala persona y por qué uno se hace buena persona, ¿no? Entonces, toda esa historia engloba dentro de la ciencia ficción para desarrollar todos esos aspectos mitológicos, ¿no? Y un poquito quería abogar ese aspecto y que, bueno, comentarais más cosas en ese aspecto mitológico, porque yo creo que es la fuerza de lo que es el guión de la película. Luego si ya podemos hablar de aspectos técnicos y demás, ya te puede gustar más, gustar menos. Yo creo que todas las películas tienen su encanto. Es una tragedia también, es una tragedia y se busca también la redención del padre a través del hijo, ¿no? Que eso es lo que pasa en el fondo son las grandes historias clásicas es Star Wars, es decir, Star Wars es Macbeth, Star Wars es Jason y los Argonautas, Star Wars es Flash Gordon, el Rey Arturo. Val Rogers es su momento de volver a la infancia de él también. Es su carrera de Kessel, es su hostia que se dio, he dicho esta mañana, es la hostia que se dio con su coche. Es su punto de inflexión. Vio la muerte se dio cuenta. Él estaba metido en un equipo de NASCAR ya preparado. Sí que es cierto que esa espiritualidad, como dices, está muy presente porque en distintas entrevistas y tal, en distintas biografías de George Lucas, se ha comentado mucho el momento personal por el que estaba pasando. Él tenía... Como cualquier adolescente de los años 70, estaba de moda el budismo, el confucianismo, la idea de esa religiosidad no ortodoxa estaba muy presente y entonces él es como que estaba muy influenciado. Se leyó El Señor de los Anillos, se veía los seriales de Flash Gordon de los años 40. Bueno, El Anillo del Nivelungo. Entonces, más que El Señor de los Anillos. Claro, el referente también. Ya que copiamos dicho bien. Mil veces, sí, Han Solo va vestido como... Él nunca dijo que no copiaba. Él nunca dijo que no. Si él ahí tiene a Akira Kurosawa, que le dijo, voy a darle algo a este hombre. Es que esos elementos Anakin, el pacto que hace, o sea, lo que hace Anakin con Palpatine es una especie de pacto tipo Fausto, ¿no? O sea, es un pacto con el diablo que acaba perdiendo él. Pero es que aunque esa espiritualidad y esa mitología está ahí, casi diría que es como que la mezcla, es una especie de batidora de mitología con cultura pop. Entonces ya no sabes hasta qué punto es mitología, religión y hasta qué punto es... Yo creo que la cultura pop la creó él. Justamente, perdona, un segundito nada más. Y ya me voy. Estás ahí bien. Entonces, yo me acuerdo cuando leí el libro de mitología de Joseph Campbell, en el último capítulo habla de que este mundo está falto de mitos, está falto de valores, está falto de toda una serie de cosas que tenían las culturas antiguas. Entonces él, de alguna forma, yo no estoy dentro de la cabeza de George Lucas, ¿no? Pero es como esa capacidad que tiene de crear, esa capacidad de traspolar eso al cine, y él mismo se vio súper sorprendido del éxito. También fue la época del Vietnam, sí, eso lo que de la vuelta de Vietnam, sí. De esas películas que había, de Padrino, de a lo mejor... Esa película, por ejemplo, Star Wars, hecha ahora, no tendría... No, sería Guardianes de la Galaxia. En el momento que se da, es el suyo. Se juntan una serie de cosas. No quiero que te vayas porque quiero comentar una cosa. Antonio lo ha dicho al principio, lo tengo aquí, no quiero que se me vaya. Lo hemos comentado en la comida también, que teníamos una acalorada discusión. Y te voy a comentar, pues yo hace poco hice un... Me tocó también hacerme un articulito de George Lucas, ahí lo puse a caldo y todo eso. Pero me estuve viendo varios documentales y me traí uno una hora y media que iba sobre su vida personal. Hablaba, por supuesto, de la saga y tal. Pero hay un momento de su vida también muy jodido, que es que cuando lo ha dicho Antonio, oye, va este tío que hace la trilogía, vuelve tantos años tarde y tal, o Marco lo ha dicho al principio, es que pasa una cosa en la vida de George Lucas. George Lucas en el año 87-88, Paco, creo que si me equivoco, se separa de su mujer. Sí, sí, sí. Su mujer le quita la mitad de su fortuna, y ya no que le quite la mitad de la fortuna, una fortuna a la mitad, pues es la mitad de una fortuna. Lo deja con sus hijos, que son adoptivos, a los que George Lucas adora, y en el documental se le ve cómo se le hacen los desayunos, él es el padre y la madre, sí, sí, desde el primer momento, pero se queda a cargo de 2.000 empleados en unas empresas que son Sonido Skywalker, Industrial Light and Magic y tal. Tú dices que ahí él da pie con, o sea, hemos hablado y todos estamos de acuerdo que la primera película es una serie de casualidades bien hechas, que casi por un infarto, si el infarto ese, si llega 5 minutos más tarde al hospital, no sé qué pasa, y tal y cual y todo eso. ¿Y qué pasa con este hombre cuando llega a ese punto? Igual que tuvo el punto del accidente, tuvo el punto del divorcio. Ese hombre lo marcó, lo mató. No, lo mató, o sea, no es que lo matase, bueno, que dijo... A todas las personas nos pasan cosas, sí, en la vida. Nos pasan cosas en la vida. Pero ese hombre dijo, ¿cómo es mi...? Vamos a ver, ¿cómo yo, que soy un tío de éxito, que soy un tal...? Y él lo decía en un documental, mi esposa se va con mi productor, o con mi asociado, o con mi tal, un asociado. Y se lleva mi dinero a disfrutarlo con él, cuando ella y yo hemos creado esto juntos. George Lucas, no ahí, sé, yo no ahí, lo... ahí tienes una caída del héroe otra vez, que él extrapola. Él extrapola perfectamente diciendo, no, yo no puedo ya contar grandes... Si yo tengo que volver a retomar Star Wars, tengo que retomarlo desde atrás. Según lo que es declaraciones de él, por lo que yo he escuchado, sí. Él tiene dinero para... Bueno, sí. no le hace falta. No, sí, el dinero no lo acepto. Entonces, él dice que es a raíz de la película de Parque Jurásico que se da cuenta que los efectos, sí, puede hacer, sí, las películas que él quiere hacer, sí, presentando la República con todos, sí, esos aspectos, es la, digamos, el, tecnológicos, sí, es que no se puede comercial hacer. Si yo me recupero una depresión, no te voy a decir, mira, acabo de dejarme tomarme el Tranquimacín y ahora ya puedo... No, es que ya él se vio recuperado, él tardó esos años. Bueno, sí. Que fueron esos 6-7 años de... Él tuvo que pasar una penitencia. Hombre, no va a contar sus intimidades, ¿no? Pero es que tengo todo documental que sí. Es que bueno, es que sí. Claro, a una persona así la bombardean y al final uno lo suelta, ¿no? Pero bueno, sí. Eso es normal. ¿Sabes por dónde lo supimos? Por sus hijas. No lo supimos por él. Y él habla, sus hijas hablan de él y dicen, no, mi padre fue mi padre y estuvo con nosotras. Nos crió y cuando estuvimos criadas... Volvió, sí, a Star Wars. Sí, es una y ahora se ha ido porque tiene un hijo. O sea, porque tiene una... quiere empezar otra vez su... Quiere hacer su vejez, vamos. Ha visto que también es la hora de capitular. Él dice también en sus declaraciones sobre ese aspecto que estás comentando, de que él ya ha dicho... Es como que el hijo ya lo ha criado, sí, y ya lo deja en manos de otros para que siga su evolución. Solo te voy a decir una cosa más. Y él dice sí, ese aspecto de que él no tiene apego a lo que ha creado. ¿Te acuerdas cuando iba George Lucas por la calle y la gente le decía, George, tal, vas a volver, tal, no sé qué? Y él decía, si a nadie le gustan mis películas, ¿para qué quieren que vuelva? Uh-huh. Él se ha sentido también muy bombardeado y muy jodido. Vamos a ver, yo no creo que piense... Puede pensar eso desde un punto de vista porque esa gente es tan sensible... Hay un documental de People vs. George Lucas. Sí, pero tú sabes el éxito. O sea, la taquilla no lo puede engañar nadie. La cantidad de gente que puede haberla no lo puede engañar nadie. Sí. La crítica puede decir misa. Sí, el éxito es la gente. Pero eso fue a lo raíz. Que dice la gente, ¿eh? Pero es que esto que has dicho, José, fue a raíz también del feo que le hicieron para destruir su última película que sí, produjo, la de Red Tails. Y pues claro, o sea, es que nadie quería distribuirla y pero eso no está le sentó como una patada. Él es un independiente y eso a Hollywood le jode un huevo. O sea, un independiente es el independiente dinero con más éxito negocio de la historia. O sea, Hollywood es un negocio. El mayor combate que venga a hacer independiente y encima hace las películas más taquilleras, Indiana, sí, George Lucas, la Star Wars y demás, para ellos es un palo muy gordo y tienen que darle por todos lados. Que no hayáis visto la mayor batalla de aviación, sí, hecha en la historia. Y el tráiler, digo, y esa película la mejor viene? La mayor batalla de aviación. Está en Red Tails, en una película producida por George Lucas, está... En 2008, si la tenéis que... No voy a decir lo que tenéis que hacer, pero hay el trailer en el YouTube y la podéis comprar en Amazon, imagino. Y si veis la... O hay un trozo, si veis el trozo del combate, por favor. O sea, y lo tiraron abajo. Esas cosas a las personas, aunque tengan así de dinero, les duele. O sea, que ha sido un poco maltratado por... Sí, pero eso desde el primer momento, lo estabais comentando antes. Sí, ya desde, bueno, ese es el mundo por Montera. Ya. O sea, que un tío venga, haga una película independiente y genere que no el dinero cines, que genera... Que ha llegado directamente al DVD como el Punisher 2 o algo así. O sea, que es que no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Como, yo qué sé... Los Pitufos 3, no sé. O sea, es que no Leí hace tiempo que creo que en Estados Unidos la película Star Wars es... está valorada como, como un bien cultural de los americanos. Sí, lo es. Eso es muy correcto. Incluso cuando la guerra del Golfo, creo que vinieron los vinieron militares a pedirle ideas para poder, con toda la tecnología del GPS y todo eso que habían creado, para que creara, y claro, porque él estaba haciendo todos los guiones y demás. O sea, que incluso les ha asesorado a los militares sobre esos aspectos. Un TIE bombardero. De hecho, no, lo que está, bueno, lo el que programa está... de defensa de Reagan también se llamaba la guerra de las galaxias. Y John Lucas le puso una demanda que obviamente perdió contra la administración del gobierno de Estados Unidos en aquella época. Pero, efectivamente, o sea, la influencia de Star Wars fue enorme en todos los ámbitos. Bueno, me voy de aquí porque ya... Bueno, muchas gracias. Pero sí que me gustaría esos aspectos. Yo creo que el aspecto de la mitología, que es lo que realmente mueve al hombre a hacer determinadas cosas, es lo que mueve a hacer ese cómo saca de un libro de mitología, y es amigo de Joseph Campbell, que luego lo lleva a su rancho y lo tiene ahí viviendo y demás, cómo, digamos, la relación de todos los aspectos, digamos, educativos, porque luego da mucho dinero para los aspectos educativos, cómo genera todo eso, y ese es el fondo, porque es muy bonita las películas, pero el fondo, trasfondo de todo eso es la tragedia humana de por qué uno se hace bueno o se hace malo, que es esos aspectos que pesan en uno, ¿no? Y creo que eso la trae, cómo crea todas las historias, yo creo que es genial, a mí me parece genial. Sí, esa es una de las grandezas de Star Wars, que ahora mismo hay generaciones que para ellos sí que son mitología. O sea, mi hermano pequeño de 7 años, para él es más mitológico Star Wars, lo ve como algo mitológico. Él nunca ha visto, lo que sé, Jason y los Argonautas. Nunca ha visto, a lo mejor, la de Perseo o otras películas clásicas. Películas, ya ni te estoy diciendo que se haya leído la Odisea o cualquier otra. Para él sí que es algo mitológico. Entonces, él sí que ya, esa generación sí que ha cogido valores de esas películas. Eso... La verdad que poca, no sé si hay alguna otra película que haya conseguido llegar tanto a la cultura general. Es la demostración más evidente de que ha llegado un momento en que se ha mezclado la mitología clásica con la cultura pop. Ya no sabes qué es mitológico y qué es pop. O sea, está todo, lo que ha dicho, todos recordamos, bueno, no, porque igual la película es muy mala y no la habéis visto. En el Imperio del Fuego habla de una sociedad como futura y tal, y viven los humanos metidos en cuevas porque tienen miedo a los dragones, y se representa la historia de Luke Skywalker, cómo lucha con Darth Vader. Entonces la escenifican como se escenifica en el teatro griego, se escenifica cualquier otra escena de cualquier religión. O sea, hasta ese punto ha llegado la mitología, y lo que ha dicho Kiko, totalmente cierto. Los críos consideran a Darth Vader o a Luke o a Anakin héroes al mismo nivel que Ulises. Entonces es algo mágico porque... Yo cuando vi esa historia me recordó haber leído lo de Esquilo, cuando habla de Orestes, cuando viene de la guerra Agamenón y mata a su padre, Orestes. Sí. Y tiene que ver con todo, esa historia griega de la tragedia humana en un momento dado, hasta qué punto uno puede hacer determinadas cosas. Pues claro, en el momento en que coges esa tragedia y a un tío lo vistes de negro y le corta la mano a otro que va de blanco, ahí ya tienes la mezcla totalmente y has creado algo nuevo. En el fondo, el camino de Luke es un poco como el regreso a Ítaca, ¿no? Tiene que volver un poco a sus orígenes para enfrentarse a... ¿Qué es el pasado suyo? Esas, ¿no?, pruebas de... ¿Qué es el pasado suyo? Bueno, enfrentarse su padre a sí mismo. Y lo que representa, ¿no? En la OVA, por ahí, ¿no? El que le redime en realidad es su hijo. O sea, el Luke. Anakin. El que le redime del camino. Nosotros, ¿no?, siempre hemos hablado que para nosotros el elegido era Luke. Para nosotros el elegido era Luke. Es el que de verdad no comete, con Paco ya lo ha comentado mil veces, parricidio. Tira el sable y dice no... Claro. Yo no voy a enfrentarme a mi padre. Lo tira al sable y... Ese es un debate que hemos tenido muchas veces. ¿No? Hay que decirte una cosa. ¿Quién es el elegido? ¿Para ti quién es el elegido? Es Anakin. ¿Por es qué? Anakin. Yo también. Porque él trae el equilibrio a la fuerza. Cuando muere el emperador, él trae el equilibrio. Bueno, el equilibrio está... La muerte del mal supremo, que es el emperador, y la muerte del bien supremo, que es Yoda. Ese es en el equilibrio. Y él llega a ese momento que hace redimirse de él mismo y trae el equilibrio de nuevo. Y ahora en esta se supone que es el resurgir de la fuerza. O sea, hay momentos en la historia que el mal está aquí y hay otros momentos que está aquí. Y el bien está aquí y está aquí. Y es como un ciclo que va siguiendo, ¿no? Entonces, por eso cuando Yoda le dice, a lo mejor hemos malinterpretado la profecía, está hablando de que a lo mejor, como normalmente lo solemos ver, es el bien y el mal desde un punto de vista bueno. Pero a lo mejor una persona tiene que ser mala para darse cuenta del bien que el que no tiene. Así, entonces, le explico a mi hija lo que es Darth Vader. Así es como se lo explico yo. Y ella siempre me dice, papá, Darth Vader, ¿a que no es malo? Es bueno. No, es bueno. No, es bendito. No, muere bueno, para mí es bueno. Así se lo explico. Y es la idea equivocada de lo que tiene del orden, ¿no? El orden imperialista. Y se da cuenta que coge ese rol de Estado de un político corrupto que como quiere llevar a ser en esas cosas a cualquier precio. No importa los medios, sino a cualquier precio quiere llevar en una serie de... Te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Qué es el despertar de la fuerza en el tráiler? ¿Tú qué has visto? Cuando dice, ha habido un despertar, ¿lo has sentido? El que habla es un malo de los malos. ¿Qué despierta? Yo entiendo que es como... ¿Para ti? ¿Qué percibes? Yo, como digo, yo tengo mis dudas con J. Abrams. Tengo que ver a ver cómo crea la historia, ¿no? Pero creo que a todos nos tiene interés saber cómo va a desarrollar la historia, cómo mezcla los aspectos modernos con los aspectos de los actores, ¿no? De los antiguos, que es los que a nosotros nos gustan, ¿no? Cómo son realmente esa química que había. Entonces, ese despertar yo lo entiendo como es el resurgir de la Orden Jedi. ¿De la Orden Jedi? De la Orden Jedi. Dani, ¿tú qué opinas? No, yo creo que en esta película va a seguir la lucha en el bien y el mal, pero nos va a enseñar que es el mal el que sale a flote de nuevo. Va a ser una cosa así. No, es que no lo veo de otra forma. Digamos que el bien está aguantando como puede, pero el mal va a surgir de nuevo con mucha más fuerza. O sea, necesitamos un malo para que el equilibrio. Necesitamos un malo cada película, pero, o sea, que alguna cosa no, tendremos no que puede hacer. Existir el bien sin el mal, ¿eh? Es una cosa mutua. Lo que pasa es que ¿qué cosa más preponderancia hay? ¿Y a qué le llamamos bien y a qué le llamamos mal? Lo que pasa es que tú tienes que contar en que Star Wars trata sobre el equilibrio de la fuerza. El bien no puede existir sin el mal, entonces se tiene que equilibrarlo de alguna fuerza. Tienes que utilizar... Yo lo entiendo como el yin y el yang. Totalmente. Hay momentos que el yin está más fuerte, la parte negativa, y el aspecto no negativo, sino porque tiene su preponderancia en el discurrir del universo. Uh-huh. Si no existe esa confrontación, no existiría nada. Esa confrontación, cuando llega el momento del yin, tiene un punto de yang. Y el momento del yang tiene un punto de bien. No puede surgir uno sin lo otro. Y lo interesante es ver cómo surge una cosa y la otra. Bueno, pero hay que ver la película. Exactamente. Estamos de culubrando. Todo esto son hipótesis. Efectivamente. Está concebida, eso es lo primero. A ver si ha concebido lo mismo o Abrams ha considerado que eso se le habrá de dar otra vuelta de tuerca para que funcione de otra manera. De todas formas, J.J. Abrams se ha reunido con un equipo que ya trabajó en la trilogía original, un guionista como Lawrence Kasdan, que fue el que hizo el guión del Imperio Contraataca. Es decir, que no se ha cogido a un desconocido, a alguien que no... Y a mí lo que me interesa saber es, ¿vosotros sabéis hasta qué punto George Lucas tiene una determinada influencia, sobre todo en el guión de la película? Ninguna, pues ahora mira, mismo ninguna. Cero, ahora mismo ninguna. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Ahora, o sea, hace poco ha dicho... Que ninguna de sus ideas del episodio 7 se van a utilizar para la película. Te lo voy a decir yo antes. O sea, ninguna. O sea, que ahora mismo George Lucas... Era una historia de críos o algo así que ya no empezaba la... Él decía que bueno, que no iba a ser como... Que la idea que él tenía no era la amenaza fantasma, no empezar otra vez con críos y tal, sino veinteañeros y en fin. Él quería empezar, por lo que he oído, con una historia de adolescentes que iban creciendo a través de las tres películas. Eso es lo que he oído de él. O sea, menos mal. Joder, lo siento, pero yo lo que le vi en una... Mira, yo como trabajo en publicidad sé que muchas cosas se dicen para fomentar todo el tema de lo que es esto, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Y todo eso genera una expectación. Y eso son millones de dólares de taquilla. De marketing. Por eso, marketing. Eso es marketing puro. Y entonces ahí no te van a aclarar nada. Y lo van a dejar toda la incógnita. Para que tú te estés comiendo la bola una cosa u otra. Digo, mira, yo voy a esperar a ver la película y luego te diré. ¿Y tú que eres profesional? Él ya ha manifestado que es la primera vez que se va a sorprender con esta voz. Porque no tiene ninguna implicación en el proceso de la película. Ni a nivel de guión, ni de historia. ¿Y cuándo dijo que no había visto el tráiler? ¿El qué años tiene? Creo que casi 70, ¿no? Sí, ronda los... No tiene ganas de soltar, porque una película de esas lo dejaba agotado. O sea, cuando hacía una película de esas, con toda la producción, toda la dirección, todas las historias... Hombre, díselo a George Miller, que se ha sacado de la manga Fury Road, la de Mad Max. Con 70 años le ha dado lecciones a todos los niñatos tipo Michael Bay en cómo se hace una peli de acción. Si George Lucas fuera buen director, seguiría haciendo películas. Pero él nunca ha dicho que ha sido buen director. No, pero es que él no es buen director. O sea, lo que me encanta de George Lucas es que él es buen productor. Es sincero. lo que estáis comentando. Mira, estas películas tengo que hacer yo porque no hay nadie que las quiera hacer y sí. Todos están asustados. No, es una película... Y el que quería hacerlas, que era... no, decía, no, me chafas. Incluso en el tráiler de la amenaza fantasma, cuando están haciendo los extras, cuando está hablando con el productor, está hablando, dice, en esta escena nos hemos gastado no sé cuántos miles de millones y nos hemos equivocado. Y está hablando de una cosa nueva, están innovando en el aspecto digital del cine, sí, y entonces sí, sí. Siempre ha sido un innovador. Las cascadas de Naboo, y se ha jugado, ¿tú ves esas imágenes? La influencia de George Lucas en el cine, a nivel internacional, eso están haciendo un museo nadie de él. Se lo puede negar. Su mujer está... su mujer le tiene adoración, su nueva mujer, le tiene adoración y van a hacer un museo de él en Chicago, creo, y va a ser un edificio entero y ahí van a poner toda su obra. O sea, que antes de que muera va a ser ya se van dios. O sea, antes de momificarse ya va a tener su pirámide. Estaba la momia de Lenin. Eso es la momia de Lenin. ¿Alguno de vosotros ha estado en el rancho Skywalker? No me digas. ¿Sí? No me jodas. Cuenta la experiencia. Tócanos. Tony. Quiero tocarte. Tony. Sal. Tony, para acá. Espera, loco. No te guardes eso. Por hablar. Vale. Bueno. Vale. Cuéntame cómo es la puerta. ¿Robaste correo? Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. No, simplemente estuvimos en... hicimos una ruta friki. Estuve en Los Ángeles en el 2007. Por la Celebration 4 de Star Wars, y me moló mucho la experiencia y tal, y al cabo, ya 2 años después, wow. Pues volví con unos amigos, pero ya no a Los Ángeles, sino bueno, el rollo de Maryland y toda esta movida y tal, y bueno, hicimos un poco la ruta y pasamos por el rancho, no pudimos entrar. Conozco a José María Rosa. Ese ha estado, ya está en el episodio 2. Ya está en el episodio 2 y tal, y sí, somos colegas y tal. ¿José María Rosa? Sí. Pues ya le sacamos una entrevista. Ah, bueno. Pero no, o sea, que nos la tienes que sacar la entrevista. Sí, pero es muy amigo cuando queráis. De hecho, cuando queráis era... No sé. No tengo ni idea. Allí estaba cerrado y no había rastro de vida. O sea, estaba cerrado, era muy grande, de la puerta... Claro, o sea, era carretera perdida, estuvimos dando vueltas hasta que se encontró y pasamos por la puerta, bajamos y hicimos ahí una foto. ¿Viste la fuente? O sea, que no es una atracción que tú entras... La fuente está delante de la puerta de la casa, que está... Estoy alucinando, estáis hablando con una adoración que parece que estáis hablando de la mansión Playboy o algo. Y nada, y bueno, José María Rosa sí que ha estado dentro y tal. Y nada, y llevaba el Star Wars Magazine de España. Sí, te lo iba a decir, digo, para que no sepáis, era el director de la revista oficial, estaba de muy hecho, metido. Cualquiera que vaya al norte, el Arosa Park, como le... Él tiene su propio rancho Skywalker, le vamos a decir Arosa Park, seguro que no tiene problema en invitaros y verlo, tiene cada cosa increíble. De hecho, gracias a él yo conocí a Steve Sansweet cuando era el... Sí, el Relaciones Públicas. Bueno, José María Rosa tiene un trozo de una habitación que es la Estrella de la Muerte. Tiene otro trozo de la habitación, su colección, si la queréis ver, está en starwarszeta.es o .com. Y ahí hay colecciones de varios coleccionistas de España que os quedaríais muertos. José María Rosa es el mayor coleccionista de España, uno de los mayores, pero hay 4 o 5 por ahí que... han hecho menos ruido que te puedes escapar atrás, ¿eh? Y hay gente muy coleccionista. Ya está. ¿Eso es todo lo que tienes que decir sobre Vietnam? Solo quiero apuntar, volviendo al tema que estamos hablando, que comiendo con Rick McCallum, el productor de la nueva trilogía en Londres, con otras 8 o 9 personas, el tío nos confesó de alguna manera que sí que es cierto que quizás que no era fácil. O sea, de cara a la galería, para él, Jar Jar Binks y todo eso es perfecto, es increíble, es el primer personaje animado, sí. Todo, ¿vale? Porque él se pone la pasta, pero, o la encuentra. Pero que sí que es cierto, sin decirlo, preguntándole y no contestando, se le sacó que, bueno, que quizá de otra manera se hubiesen hecho las cosas bueno, mejor. Es que... Jar Jar Binks empieza teniendo 40 diálogos, termina teniendo 10 y acaba teniendo 2. O sea, esa es la... En el episodio 3 dice 2 palabras. Y sacamos una conclusión muy buena que fue Amenaza Fantasma Steven Spielberg, niño. Romance con problemas James Cameron. Lado oscuro transformación Peter Jackson. Bueno. Muy bueno, nos muy has bueno. Dejado... No lo dije yo, Nos has dejado pasados, tío. Madre. De lo que se entera uno haciendo una convención friki, sape. Sí, señor. Madre sí, mía. ¿Queréis comentar vosotros algo más? Por favor, animaros. Pero quizá nos hemos adentrado en derroteros un poco más metafísicos, filosóficos. Esto se ha ido. El libro del que estáis hablando, bueno, me lo pido esta noche. Pero es que esto es lo bueno de Star Wars, que es que toca de todo. Es que me ha llevado Arturo hoy en la comida, me ha vuelto loco, me ha llevado un mundo, macho. Yo que pensaba que venía a ponerse el traje de Darth Vader y menos ponerse el traje de Darth Vader, ha dado todo tipo de follón, macho. O sea, es increíble. Pues si me ha puesto los cuernos que ha llamado otro. Pero si yo te quiero a ti. Adelante, Javi. Yo voy a irme para algo menos metafísico y creo que es la pregunta que nos atormenta a todos los que estamos aquí. Y es si John Boyega, aparte de sudar y con cara de espanto, va a hacer algo más. Sí, escaparse de un destino. De momento nada pruebas, ¿eh? Yo creo que va a ser el nuevo Jar Jar Binks. Quitarse la armadura también. A mí me parece cojonante, ahora que has dicho sí que es cierto, a mí John Boyega me queda genial. O sea, lo vi en Attack the Block, me pareció carismático a tope el tío. Si no habéis visto la película Attack on the Block, os la recomiendo. Él es protagonista y está muy, muy simpática. Pero los años se le notan, ¿eh? O sea, ha pegado un estirón. Adolescente, quiero decir, es que es el paso, que estaba como 15 entonces años. Yo creo que eso juega ahora, contra, porque ese rollo crío adolescente, ¿has visto cómo le macarra, queda la de Attack the Block, ahora ha crecido y ya no da esa imagen de rebelde, de adolescente. Entonces ahora es como que no es ni adulto ni niño. Tú lo ves con la armadura y dices, ¿qué hace ese? Entonces, sí, claro, no iba sabes. A decir un disparate. Sí, es como, iba a decir, como la escena del episodio 4. No eres un poco bajito para ser soldado. No estás un poco mazado para ser soldado, pero bueno. Es un poco algo parecido. Pero sí que es cierto que John Boyega, es que en el trailer, a muchos nos caía simpático. Y vamos ahora a ver, estamos. Bueno, yo creo que Han Solo, el relevo de Han Solo es el piloto, Oscar Isaac. Poe Dameron, es un nombre artístico. Y el relevo de la princesa Leia o princesa guerrera será. Yo creo que los de derroteros y más con JJ Abrams. Mujer con carácter. Este, sí. El JJ Abrams es muy fan de los personajes femeninos fuertes. Y yo creo que el testigo del protagonismo de la saga Star Wars lo va a recoger Daisy Ridley y ella va a ser la y el peón del Sith, el peón del Sith será, yo para mí, yo creo que va a ser el Capitán Phasma, que va a ser la Gwendolyn Christie dando hostias como panes. O Kylo Ren. Yo creo que Kylo Ren va a ser... Del Imperio va a ser, yo creo, pues que Gwendolyn Christie. Es que es el tráiler, es que... No es ni tráiler. Estamos sacando teaser, de 40 segundos. De 40 segundos nosotros hemos sacado un podcast. De 40 segundos sacamos una hora y media de podcast. Como fans. Pero es que no perdáis de vista una cosa. O sea, en el tráiler ha puesto las escenas, entre comillas, más molonas. O sea, luego a lo mejor... Las que tenían ya hechas de alguna manera. Sí, pero quiero decir, en plan visual para vender la película. Hablando sobre esto, ¿os parece que están haciendo un poco precipitada la historia? Quiero decir, ¿están sacando según... Sí, están sacando según van teniendo o está milimetrado todo lo que van a sacar? Este tío, todo lo que nos dan, incluso lo que dicen que está robado, está milimetrado. Yo creo que es una campaña. Van yo con cuenta voto por milimetrado. ¿Y está bien hecha? Sí. Está muy bien hecha porque estamos ansiosos, como locos, no, pero, buscando... Pero más que eso, bueno... El carpintero que hizo una de las escenas la filtró. La filtró por escrito. No lo creíamos. Luego un montón de gente que ha trabajado en los sets que tenían contratos de blindaje. Mira, ha ido... Como Kevin Smith iba al rodaje y le decían, venga, suéltales esto. Y entonces él se iba a su convención, esta que va haciendo por la subuniversidad, y decía, he visto... tropas de asalto. Pero hostia, no lo digáis a nadie. Se le ha ido la lengua. ¡Oh! Se le ha ido la lengua. Más todavía. O sea, a mí me parece muy divertido. Y esto, si tenéis Facebook y tal, estáis más o menos en páginas de cine y tal. Es muy divertido cómo se boicotean Disney, Marvel, Warner con las películas de Batman, con las películas de los Vengadores, ahora con Star Wars. Cuando ha salido un rumor de Warner. Aspecto de Superman, de Wonder Woman al día siguiente, pues nosotros te enseñamos el aspecto de cómo claro, tal y al día siguiente, el aspecto no sé qué, o sea, van lanzando noticias para que la noticia de su película tape la de la película anterior y que se hable de la suya, entonces es como una carrera o sea, estoy de acuerdo contigo, Dani, con que es una carrera que está muy bien medida y sueltan las noticias cuando quieren tapar la noticia de la competencia para que se hable de ellos hasta que otra noticia vuelva. Pero hasta la página web del Marca, que te metes en la web del Marca, estás leyendo ahí equipo de segunda y de repente... ¿Cuándo confirmaron? Star Wars, no sé qué. ¿Cuándo confirmaron que iba a salir Spider-Man en Civil War? Cuando los de Warner sacaron las fotos de Batman y Superman y Wonder Woman. El Hombre Hormiga salió después de que dijeran que iban a hacer Escuadrón Suicida. Son todo tres o cuatro compañías que se intentan pisar y esto es muy divertido si tenéis un poquito de perspectiva y lo ves en Facebook, como la noticia friki del día que todo el mundo está comentando es para tapar la noticia del friki que se filtró el día anterior. Y Star Wars, por supuesto, ha querido jugar a esto. Entonces yo creo que fue una parte un poco de este gran juego de las expectativas y del hype, y por supuesto de esa gran herramienta que es Internet a la hora de generar... Bueno, es que tal vez si hubiésemos hecho esto hace 2 años no habrían venido... Pues que han venido 250 personas, a lo mejor éramos 50, por eso, porque tenemos un hype impresionante por ese tipo de campaña. Yo siempre tendré la duda de... Esta interrupción solo puede significar una cosa, una invasión.